uno de los primeros Woman, en el año 92. Estamos recordando pues, viejos tiempos. Ahora no es posible. Estamos a 8 de mayo del 2021. El año pasado no hubo Woman. Este año tampoco. Y como tenemos mucha morriña, vamos a recordarlo. El primer Woman, el año 92, aparecieron unos grupos musicales de no sabemos dónde. Y sonaban pues así de bien, como por ejemplo tenemos ahora a Salif Keita. Thank you. pasamos de Salif Keita a Lucky Dube. ¿Repitió también Lucky Dube en algún Woma posterior? Disfrutemos del buen reggae de Lucky Dube, el ahora desaparecido, por desgracia, Lucky Dube. Disfrutemos. Como hacíamos antes, lo hacemos ahora. Oh, Lord. íbamos descubriendo qué era el Womat y que quizás pues algún año más íbamos a poder disfrutar de él. Y el artífice del Womat pues es Peter Gabriel. El siguiente año, segundo de Womat en Cáceres, pues quiso hacer acto de presencia en el Estadio Príncipe Felipe. No hubo un llenazo, pero disfrutamos de lo lindo. Fin de la canción Vico con redoble de tambor para dar paso al siguiente año, al año 95. Nos saltamos el 94 porque, bueno, hemos puesto una selección y hemos pasado directamente a la Oyster Band, que además, curiosamente, la portada de este disco es, pues, la Plaza Mayor de Cáceres, de Zahacha, desde el Ayuntamiento, tocando los músicos. Pues una canción como esta, que suena así de bien y tan Womad Womad, pues que vamos a disfrutar, pues, como si estuviéramos allí mismo. Corrijo, la Oyster Band tocó en el 93, no en el 95. El mismo año que Peter Gabriel y Susan Vega, sí que tocó en el año 95 en la Plaza Mayor, una artista ya consagrada, con una de las canciones más famosas, pues no de solo de su repertorio, sino de los años 80, como es esta canción, que la verdad es que recuerda a Womad y otros muchos momentos que seguro que todos hemos vivido, sonando de fondo esta canción, Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I try not to talk too loud. Maybe it's because cause I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Yes, I think I'm okay. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. And it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me. Muchos grupos también extremeños, y aquí tenemos pues uno que marcó un antes y un después en su estilo, con un flamenco pop muy característico, con mucha influencia árabe. Radio Tarifa, en el año 95 disfrutamos de esta buena música en el Womack Cáceres. Con el lotero siquiera un día, que como se la lleva el río, como se la lleva el agua bacanita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Te quise fue por el pelo, y ahora que tan pelona ya no te quiero. Es que como se la lleva el río, como se la lleva el agua la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi entraña. Gitana, si me quisiera, gitana, si me quisiera, te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera. Le digo a mi madre, madre, que me ponga, ponga, ponga la ropita aquí en la calle, a ti lo que te gusta, mora, un palito de ron. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. casa, le digo a mi abuela, abuela, que me ponga, ponga, ponga el rito en la cazuela, a ti lo que te gusta, mora, palito de ron. Oh, oh. La música electrónica con Fundamental, año 96, ya llevamos 5 ediciones del WOMAD y pues muy característico también del WOMAD, mestizaje pues al 100%, como esta canción que escuchamos, Mother India. También viajamos en el espacio hacia Asia. Behind every great man, there is a great... Never blossoms in the shade, so woman's potential can be left to wither away, unfulfilled when standing in the shadow of man. Still, women of the East have stood strong and fought hard throughout time. The determined, intelligent strength of a woman emanating from the inside out. There was brave Savitri of the Mahabharata. Y hasta aquí hemos llegado, hemos recordado pues un tal fin de semana como hoy, que tenía que haber pues un WOMAD en todo lo alto, sábado, pues nada. Para el año que viene, por lo menos en el recuerdo quedan estas buenas canciones y más que habrá. Un fuerte abrazo para todos los womeros que solemos decir por estas tierras. Un abrazo, un beso, hasta luego, indígenas.